Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Salgo de casa y en mi mochila llevo mi portátil Acer. Portátil Acer es un portátil que compré hace fácilmente 4 años. Un portátil barato que había de oferta en el Corte Inglés. De hecho, en el Corte Inglés en el que yo estaba no estaba disponible. Pero lo reservé en otro. Cogí un taxi, me fui y compré un portátil Acer con un i3, 8 GB de RAM, y lo compré por muy poco dinero, creo que fueron unos 300 euros. A ese portátil le puse un disco duro SSD, un disco SSD, y el portátil vuela y es el que utilizo para hacer las presentaciones porque tiene una pantalla grande, es ligero, el cargador es ligero, y la verdad es que podría hacer las presentaciones con la Surface, pero la pantalla es mejor, cuanto más grande mejor. Y no siempre tengo posibilidades de conectarlo a un proyector, porque hay gente que sí, que te ofrece un proyector para hacer la presentación, un monitor enorme, pero mucha gente a la que visito son pequeños despachos, con lo cual tampoco es que haya más posibilidades. Pero bueno, esa mañana viajó conmigo la Surface Pro, que no me molesta llevarla porque pesa tan poco que no es problema. Una Surface nueva con un i5 de décima generación, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Muy bien, voy a Móstoles, Dacia para arriba, aparco. Y bueno, era una visita que no parecía muy interesada, bueno, parecía que tenía algo de interés. Y yo pensaba, estaba interesada en un programa menor. Uno del software que tengo en el portfolio que mi empresa tiene, pues uno de los programas más pequeñitos, casi, bueno, un programa no menor, porque todos son software de productividad empresarial y profesional muy importantes, pero es el más pequeño en comparación con los otros. Hago la presentación le gusta tanto a la potencial clienta que me dice: oye, el otro software más grande que tenéis, ¿podrías enseñármelo? Porque es que este me ha gustado un montón y ya te digo que me lo quiero quedar. Le digo, claro que sí, le enseño el otro software, el más grande, el más complicado, y la clienta me dice, mira, fíjate lo que son las casualidades de la vida, me dice la clienta, mi proveedor antiguo me ha mandado el contrato para renovar mi permanencia con ellos, y como estoy mudándome de sede, obviamente la cliente estaba en una oficina nueva, todo nuevecita, faltaban cosas por instalar. Dice, no tengo las impresoras instaladas, porque si las hubiera tenido instaladas, hubiera firmado el contrato y se lo hubiera mandado. Pero fíjate lo que son las casualidades, que precisamente por eso, pues no he renovado con mis proveedores de origen. Y yo pienso, aupa. ¿Y cómo me va a firmar el contrato? Pues no pasa nada. Cuando genero los contratos para la clienta, mi departamento de administración me los manda. Los mando a la Surface. La Surface, con una aplicación, pues me firma el contrato. Y ya me voy ahí con mis contratos firmados. Y muy contento, sobre todo, de haberme llevado la Surface. A la gente no le resulta raro firmar en la Surface. La verdad es que la aplicación que había era una aplicación que no me gustaba nada, funcionaba fatal, y al final he encontrado una aplicación mucho mejor, muy superior, sobre todo ya no solo para ver PDFs, sino para modificar PDFs firmándolos, que se llama Foxit. Foxit funciona muy bien, es ligerita y es la versión gratuita. Aunque la verdad es que funciona también que, por puro agradecimiento, quizás me compre la versión completa, porque cuando algo funciona bien hay que apoyar a los desarrolladores como sea. Y hay que promocionar el buen software. Esa tarde tomo un tren con destino al sur a pasar las Navidades con la familia. Me llevo la Surface Go y la Surface Pro. Y a alguno se le pondrán las orejas de punta y dirá, ¿qué has dicho? Ya hablaremos de eso. Y bueno, principalmente uso la Surface Pro porque es la que tiene la pantalla más grande. Además es genial, la verdad es que Renfe tiene sus cosas, ¿eh? Pero una cosa buena es que los vagones tienen enchufes por todos lados, con lo cual enchufo la Surface, aunque estaba al 70% de batería. Y una cosa que tiene la Surface y en general, la Surface como portátil que es, porque es un híbrido extraño, pero como portátil que es, conecto el Note 9 y puedo utilizar el Note 9 en modo módem. Módem cableado, no tethering, sino hablo de utilizar por medio de un cable USB de la Surface al Note 9 en modo módem. Nadie tiene que ver que hay una red Wi-Fi. Y además, y esto es una de las ventajas de la Surface, mi teléfono se está cargando. Es decir, está conectándose a internet, pero a la vez se está cargando. Y yo pues aprovecho para hacer varias cosas. Me leo un sermón de mi predicador favorito de hace unos cuantos siglos, Carlos Spurgeon. Me dedico a bucear en SourceForge, en SourceForge, en busca de software libre, que es un buen entretenimiento, porque el catálogo de SourceForge es tan grande que es impresionante. Y me dedico a intentar solucionar un problema que os voy a comentar ahora, porque es un problema que me ha traído por la calle de la amargura. Yo uso dos reproductores. Uno que se llama MPC, Media Player Classic, que es un reproductor muy sencillo, muy ligero. Y otro reproductor que es VLC, que todos conocéis. Bueno, yo tengo la versión 3.0, 3. No sé qué. Y la versión 3. No sé qué, pues no sé por qué. No tiene la opción o no me da la opción de que se vea en otras versiones, que es que tú veas, tengas acceso a TuneIn Radio, a Icecast, con un catálogo inmenso de emisoras de radio online. Empecé a buscar herramientas, configuración, parámetros, nada, nada, nada, nada. Por cierto, la Surface, montones de pestañas abiertas, escuchando música en ABC Launch Radio. Lo que sí fluctúa es mi conexión a internet con Vodafone, porque, claro, vas en un tren, hay túneles, hay zonas sin cobertura. Y al final, la solución es muy sencilla. La versión 2.2.8, que es una versión anterior, que la tienes en get.videolan.org. Barra VLC barra 2.2.8 funciona, te permite ver el directorio de Icecast con una cantidad gigantesca de emisoras de radio online. Y no sé por qué han quitado de la versión 3 esa opción tan útil de tener un catálogo. Que sí, que otros te dicen, bueno, pero tú puedes ir añadiendo una a una las emisoras de radio online. Digo, pues sí. Pero es que esto ya te lo da hecho. Es mejor. Que ya te lo den hecho es mejor a que lo tengas que hacer tú. Y es una cosa que estoy viendo y es que quiero sacar y quiero dedicar tiempo a aprovechar, sacar partido a las herramientas de software, intentar conocer nuevas herramientas de software que hay, que existen. Y que están muy bien. ¿Y por qué? Pues porque al final tu equipo es tu herramienta de trabajo, tu equipo es tu herramienta de productividad, y de esa búsqueda he encontrado una herramienta fundamental, pero fundamental. Estaba buscando catálogos de software en Windows. Bueno, pues hay una herramienta que es una página web que se llama ninite.com, ninite.com, ninite.com. Mirad en mi timeline de Twitter porque lo tengo escrito, que es una cosa muy chula. Mira, cuando yo tuve la Surface, cuando cambié de Surface, pues básicamente en media hora me puse a instalar software, pim pam pum, me instalo Tipora, me instalo VLC, me instalo Scrivener, me instalo Media Player Classic, me instalo 7-Zip, en fin, las cositas, me instalo por supuesto Google Chrome, las cositas que necesito. Bueno, pues Ninite es una página donde tú dices, a ver, mira, aquí hay un catálogo de software, ¿no? Por ejemplo, web browsers, Chrome, Opera, Firefox, tú empiezas a marcar y cuando terminas se te instala todo y se te descarga. Es decir, es una forma de hacer lo que hace ya Linux cuando te instalas un Linux, que es instalarte paquetes de software. utilidades, herramientas de desarrollo, de seguridad, de documentos, de imágenes, runtimes, multimedia, aplicaciones varias, mensajería, almacenamiento online, herramientas de compresión, de compartir ficheros. Ninite.com, tal cual suena, Ninite.com. Está muy bien. Bueno, pues estas son las cosas que yo quiero ir descubriendo y sacando partido. Bueno, voy a casa de mi suegro. Mi suegro vive en un pueblo. Cuando yo me conectaba en casa de mi suegro, pues tiene ADSL. Un ADSL, pues la verdad es que pasar de la fibra o del cable al ADSL es un tormento. Y yo, pues ya las últimas veces en casa de mi suegro, como tenía esos bonos de datos tan grandes, pues ni me conectaba al wifi de mi suegro. Usaba el 4G, que iba mejor el 4G que el ADSL, lo que son las cosas, y nada. Pero mira por dónde, miro el router y veo que tiene fibra óptica. Y digo, hombre, hombre, suegro, ¿cómo no me dices esto? Este es el típico de cosas que me puedes llamar por teléfono en mitad de la noche y decir, yerno, ya tengo fibra óptica. Bueno, pues mi suegro tiene fibra óptica con Yastel. Está muy contento. Debe de tener como 300 simétricos o 150 simétricos. La pena es que el router que le han puesto es una castaña que, estando con visión directa del router, que lo tiene en el rellano de la escalera, a mí me ha dado lecturas de 30 o 45 megos de bajada y 130 de subida. Es decir, es una penita de router, ¿eh? Yo, bueno, yo estaría subiéndome por las paredes con esas lecturas. Pero a mi suegro, obviamente, eso le va y le sobra, ¿no? Por la noche me voy a la cama con la Surface Go, que es bastante más manejable, bastante más útil. Escucho radio, leo hipertextual, en modo vertical, porque la Surface Go en modo vertical es sumamente interesante. Voy a hablar en detalle de todo esto. Me conecto al NAS para ver cómo está la copia de seguridad con Hyper Backup. Me conecto a Google Fotos para ver qué tal la subida, la sincronización de fotos. Me meto en chat acá y así estoy. Cuando vuelvo, Renfe me vuelve a hacer una cosa que me hace cada año, que es una tradición navideña, y es que me mete en una mesa de cuatro. Es decir, tú cuando haces la reserva, haces la selección de asiento y eso a Renfe le importa tres leches porque cambia los vagones y lo que antes era un asiento no enfrentado con una mesa de por medio, ahora es un asiento enfrentado con un tío delante chocándote las piernas con una mesa de por medio. Una triste faena. Pero bueno, saco la Surface, me conecto al 4G de Vodafone. Va regulero, me conecto al wifi del tren, que eso sí es una cosa buena que tiene Renfe y hay que reconocérselo. Play Renfe es una conexión a internet wifi que te ofrece Renfe y además el acceso a un servidor de contenidos, a lo que sería el entretenimiento a bordo. De esto ya he hablado. Me pongo una emisora de radio online del servidor de contenidos de Renfe. Me pongo a navegar por internet, a ver vídeos. Estoy recopilando mucha información de la Surface Go, haciendo búsquedas, recopilando información, porque quiero, esto, bueno, quiero no, estoy creando un documento que lleva ya 26 folios, 13.959 palabras llevo escritas, donde básicamente estoy hablando de la Surface desde la primera Surface que tuve hasta ahora. Y un poco la experiencia, ¿no? Y de hecho he encontrado, me llama la atención, me llama muchísimo la atención cómo un dispositivo de la Surface, como es la Surface, no está recibiendo la atención que merece. Apple tiene la capacidad de crear magia con sus productos. Un iPad es un elemento. Es un objeto de deseo, todo el mundo quiere un iPad, ¿no? ¿Y cuál es la mejor tablet? El iPad. Y la verdad es que es la mejor, ¿eh? El iPad es una tablet extraordinaria. Pero la Surface es una tablet híbrida portátil, más portátil que tablet, tan versátil, permite hacer tantas cosas, es tan poderosa a la hora de hacer todo tipo de historias, que hay cosas que digo yo, estas cosas la gente las tendría que tuitear para que todo el mundo las supiera. Y encuentro un tuit de un tío que tiene una Surface Go, que de la Surface Go os voy a hablar, porque de la Surface Go se han dicho muchas cosas y hay que desmentirlas prácticamente todas, una detrás de otra. Y es un tío que está con la Surface conectada al monitor del salón con un dock, viendo un directo del señor Ike Jiménez, que emite en YouTube sus directos, y dice algo así como: aquí estoy viendo ahí el directo de Iker Jiménez con su esposa, con la Surface Go, y no necesito nada más. Y es verdad. Además, no solo no necesitaría nada más, sino que este señor podría estar con la opción de Windows de pantalla extendida, cosa que el iPad no tiene y tiene muy poca pinta de que vaya a tener algún día, y poner en el monitor 2 el directo de Iker Jiménez y en la pantalla de la Surface, pues documento de texto, un navegador de internet o un jueguecito, cualquier cosita. ¿Por qué? Porque una de las grandísimas carencias del iPad es que a la hora de duplicar, de replicar en otro monitor, lo hace fatal. Y por supuesto, te lo duplica, no puedes tener un escritorio ampliado. Bueno, yo estoy ahí en mi viaje de vuelta recopilando historias. Por cierto, los japoneses tuitean mucho más sobre la Surface Go y la Surface Pro que los occidentales. Hay una cantidad de tweets de japoneses hablando y compartiendo cosas sobre la Surface Go, que yo creo que valoran mucho más un dispositivo como ese que los occidentales. Entre otras cosas, porque yo creo que Japón ha tenido tanto gadgets, y de hecho, de esto hemos hablado bastante, y os recomiendo que veáis en Vidas en Red los documentos que el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, ha compartido. La cantidad de chismes que ha sacado desde Sony y a otros fabricantes, dispositivos originales, PDAs, ultraportátiles, UMPCs, que los japoneses tienen la mente más abierta, valoran más este tipo de dispositivos y dicen: uy, esto sí es interesante. Echo un vistazo a mi alrededor del vagón del AVE. A mi derecha está mi esposa leyendo con un e-reader de la marca Fnac, pero fabricado por BQ, que tiene ya unos añitos. Enfrente mío hay un chico que está con unos auriculares de Apple, supongo que tiene un iPhone, y está mirando el teléfono muy cerca de los ojos, seguramente enfrascado en conversaciones de redes sociales. A mi derecha hay un militar, ya lo reconozco fácilmente. Muchos militares tienen descuentos en Renfe, y el militar, por la condición de su profesión, pues es una persona que suele desplazarse bastante. Y está pues un militar con un portátil de aspecto sólido, pero no tan antiguo, y está viendo una película. Enfrente hay un señor con su hijo pequeño y su esposa al lado, y están con el iPad. Seguramente el iPad tiene contenido infantil porque solo el niño mira el iPad. Detrás de ellos, pues hay una pareja que están mirando los teléfonos, ¿no? En el iPad se ve mucho portátil, es verdad. La gente trabaja con el portátil, pero no. Los que se entretienen básicamente es móvil, móvil y más móvil. Y si el viaje dura 2 horas y cuarto, 2 horas y media, el tiempo se lo pasa mirando la pantalla del móvil. Y yo pienso, ¿esto no es incómodo? Bueno, amigos, pues quiero seguir hablando de Surface, Surface Pro, Surface Go, productividad, utilidad, posibilidades, software, herramientas, experiencia de usuario. Y quiero recordaros que tengo en venta la Surface, el modelo con procesador M3, con su caja, con su factura de la Fnac, todavía con garantía, esa Surface tiene una fisurita, como un pelo, en el marco, no en la pantalla, y la tengo a la venta por un precio de 400 euros más gastos de envío. Esto es un precio de amigo, así que si a alguien le interesa, vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, y que me haga una oferta, o una oferta mejor, si lo que quiere es que no se la lleve alguien más. Así que acepto ofertas o bien oferta mejores. Y amigos, esto es Vidas en Red. Seguiré hablando de más cositas y de más experiencias de usuario. Y aprovecho para terminar con un mensaje doble al señor Rupert Dax. Señor Rupert Dax, graba. Vaya audio raquítico que nos has mandado. Número 2. Señor Rupert Dax, cómprate una Surface. Un saludo a Jonathan Mark, a los amigos de Chile que están padeciendo una convulsión social a todos los niveles. Feliz Navidad para todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto, amigos.